Estamos esperando la llegada de nuestro libertador, nuestro candidato a presidente, Luis Fernando Camacho. Y esperemos que en las próximas horas nos confirmen la llegada también de nuestro candidato a vicepresidente, Marcos Pumari. Uh-huh. Estamos ultimando todos los detalles para que esta llegada sea una fiesta para la democracia, una fiesta para todos los montereños y sobre todo para transmitir al país este proyecto que necesita Bolivia y todos los bolivianos y bolivianas, de un proyecto de que se le dé respeto a las leyes, un gobierno que sea que sepa dar ese valor a la familia, esos valores espirituales, donde los bolivianos podamos convivir en una armonía, con una seguridad jurídica plena, donde los medios de comunicación, ustedes, puedan hacer su trabajo sin ningún tipo de represión, sin ningún tipo de chantaje y extorsión. Ese es el proyecto político que Luis Fernando quiere y tiene, y es por ese motivo que ha decidido ser candidato a presidente junto a Marcos Pumari.